para arrancar en este mes. Los que han venido acá regularmente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué prometimos? ¿Íbamos a estudiar qué? La carta de los Efesios. Nos metemos por primera vez en este proyecto de cómo iglesia hacer un estudio exegético de una carta. Y queremos que usted acepte el desafío grande de empezar a estudiar la carta de los Efesios, de disfrutar esta carta tan rica que la ha llamado el doctor John Stott la reina de las cartas. Una carta espectacular, con un contenido muy preciso para una iglesia que necesita recibir doctrina, formación, que necesita entender su misión, su posición en Cristo, que es, diríamos, parte del mensaje central de la carta de los Efesios. Hoy vamos a hacer una introducción a la carta y vamos a trabajar el primer mensaje de esta carta de los Efesios. Vamos a hacer un trabajo exegético, no vamos a trabajar la carta en una forma temática, sino que nos vamos a ir, tratar de ir capítulo por capítulo, y esto seguramente nos va a llevar tal vez todo este año disfrutando la carta de los Efesios. ¿A cuánto les emociona esto, hermanos? Saber que se van a ir a la casa y van a decir: pastor, eso que usted dijo allá no lo encuentro acá en la escritura. Hay que corregirle o hacer sus propios estudios, corregir, estudiar, meditar, para que cuando llegue acá diga: pastor, eso yo ya lo había estudiado, ya lo había digerido, ya entiendo eso. Ahora, a manera de introducción a la carta, tenemos que mirar un poquitico el trasfondo histórico de la carta para poder entender en qué contexto se escribió, porque el mensaje que está aquí desglosado fue expuesto. ¿Qué era lo que tenía en mente el autor principal, Pablo, para escribir esta carta a una comunidad que está en este contexto en que está escrito, el contexto histórico? Hablemos de Éfeso. Fue una de las ciudades con mayor importancia comercial para los griegos. Multitudes venían a visitar el templo de la diosa Diana, que era llamado el templo Artemis. La diosa Diana fue una de las diosas de la naturaleza y su culto fue asociado con ritos carnales de la fertilidad. Orgías y prostitución religiosa fue la práctica del culto. El culto fue asociado con una piedra de meteorito que cayó de Júpiter. Cuando ellos hablan en Hechos 19 y reaccionan en Hechos 19 acerca de lo que ha pasado con la revolución que ha provocado Pablo con el Evangelio en este contexto y atacando ese culto a la diosa Diana, ellos precisamente responden en Hechos 19, versículo 35, y dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Entonces ellos creían de que el culto fue asociado entonces, porque arrancó todo de una piedra de meteorito que cayó de Júpiter. Diana fue representada con una extraña figura femenina. Y fue durante el reinado de Alejandro el Grande, en el año 334 a.C., que este templo cobró su mayor esplendor hasta ser una de las maravillas del mundo. Esta fue una ciudad muy visitada por los turistas y los comerciantes debido al gran atractivo que era el templo Artemis, dedicado a la diosa Diana. Los visitantes compraban las figuras de plata del templo, que ¿quién recuerdan los que lo estudiaron por allá Hechos? ¿Quién lo hacía? Lo hacía Demetrio, ¿recuerdan? El hombre hacía unas figuritas, miren ustedes en Hechos 19, el versículo 23, dicho 19-23, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de la diosa Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchos gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo a la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera todo Asia y el mundo entero. Entonces, el mensaje de Pablo ha atacado un negocio tenaz que ellos tenían. Estaban haciendo los templecillos estos de plata y tenían un negocio grande. Y cuando Pablo les predica y le dice: no, señores, no son dioses los hechos de mano, Pablo está atacando un poder grandísimo en Asia. Está atacando un negocio grande, una mafia tremenda que había detrás de todo eso, y por eso se rebota la ciudad, se alborota la ciudad y todos los sucesos que pasan más adelante. Este templo también, entonces, mis queridos hermanos, funcionaba como un banco en el cual muchos reyes y ricos guardaban su dinero. Ustedes se pueden imaginar todo lo que él está atacando con el evangelio. Está atacando unas estructuras de poder muy grandes. La predicación entonces del apóstol en la escuela de Tirano golpeó duro el culto de la diosa Diana, como lo relata Hechos 19. La nueva fe chocó con los valores que la ciudad tenía. El punto que Pablo describió en la oposición, que tuvo más adelante decir que él realmente fue tan tenaz la guerra y la lucha en Éfeso, que él más adelante dice que tuvo que pelear con bestias. Cuando él hace referencia a bestias, está haciendo referencia a los burladores, a estos individuos que lo atacaron salvajemente. Platón había descrito más adelante que los burladores eran como bestias salvajes. Seguramente Pablo de ahí cogió esa terminología. Pablo llamó más adelante a los líderes de la iglesia en Mileto, porque Pablo tuvo dos visitas en Éfeso, y no nos centramos en todo esto, pero está relatado en Hechos. Pablo visita en la primera vez, en Hechos 8, del 19 al 21, cortamente la iglesia a Éfeso, pero después regresa y se invierte 3 años, como lo relata Hechos 19, del 1 al 20 y del 1 al 31. Invierte 3 años predicando en la famosa escuela de Tirano, y allí es una de las iglesias donde él más dedica tiempo y puede consolidar todo un grupo con unos buenos fundamentos teológicos y doctrinales. Pablo más adelante entonces escribe esta carta desde la cárcel y él la fundamenta en un mensaje central básicamente que él quiere enfatizar en la carta, que es: este es un pueblo que ha sido rescatado de esa condición, de ese contexto pagano. Este pueblo salió, y le enfatiza a ellos lo que ellos son ahora en Cristo. Por eso el primer capítulo menciona muchas veces, si ustedes leen el primer capítulo de Efesios capítulo 1, todas las veces que él habla en él, lo que ustedes son en él. El mensaje central también gira en torno a una nueva humanidad, como lo llamó el doctor John Stott, que sacó de ahí su libro La Nueva Humanidad, el nuevo hombre que Cristo rescató con su sangre, los llamó de las tinieblas y presentó así esta propuesta para la humanidad, el nuevo hombre en Cristo Jesús. Ese es un mensaje que apunta entonces a cómo esta gente que fue rescatada de allá fueron formados con los nuevos valores, los principios del reino, y son ahora una iglesia, una familia. Y por eso enfatiza mucho también todo el mensaje de la iglesia. ¿Qué son ellos como pueblo de Dios? Pablo entonces, ahora ya con esta pequeña introducción, Pablo entonces en el primer capítulo de Efesios, ahora sí les invito que abran la Biblia, la primera carta, el primer capítulo de Efesios. Arrancamos con la primera exposición de esta carta, de un tema que a mi forma es eje central, de una frase, que es un eje central de este capítulo del libro de los Efesios. Pablo comienza en el saludo diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Algo que Pablo siempre enfatizó en sus cartas fue su identidad ministerial. ¿Quién lo había llamado? Él no lo llamó una institución, unos hombres, unos individuos. Fue claro de dónde venía su llamado. Apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿A quiénes les escribe? ¿Están ahí conmigo? ¿A quiénes les escribe? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Les escribe desde la cárcel. Y él, por lo regular, en sus cartas, él da este tipo de saludo. Y este tipo de saludo marca mucho, refleja mucho su condición de lo que él recibió en Cristo Jesús. Y él, por lo regular, siempre dice: gracia y ¿qué? Y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿cómo? ¿Están ahí conmigo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De ahí comenzamos entonces nuestro primer mensaje. Y vamos a hablar cómo Pablo, de esta frase central, cómo él nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos vamos a hacer la pregunta: ¿cuáles son las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús? Y hoy vamos a trabajar la primera bendición espiritual de este capítulo. ¿Cuántos están todos conmigo en lo que estamos hablando? Necesito repetir desde la introducción. Compre el cassette. Hermanos, lo primero que Pablo le dice a ellos, y vamos a trabajar la palabra eje central donde vamos a hilar todo el pensamiento de este primer capítulo. ¿Cómo este es un pueblo bendecido? Y les dice: ustedes son bendecidos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, mis hermanos, para tratar de entender un poco esta palabra bendecido, tenemos que desglosarla un poquito. Nosotros vivimos en un mundo materialista, en un mundo donde todo se ha reducido al consumo. Ya hoy no imperan los dos tipos de sociedades que se dieron en mi época de universitario: el mundo comunista, socialista, al mundo de hoy, que es el mundo capitalista. Todo se redujo al capitalismo, como alguien decía, el capitalismo salvaje, brutal, la competencia desalmada que hay en el mercado. Aún Cuba ya abrió sus puertas al mundo del consumo. Ya pueden tener computadores, ya entró todo este mundo de que llamaba Gabriel García Márquez, de la mama grande, de los centros comerciales. Entonces, cuando usted habla la palabra bendecido, inmediatamente la asocia ¿con qué? ¿Bendecido con qué? Con dinero, con casas, con carros, con prosperidad económica. Ese es un bendecido. Esa es, porque lo medimos y leemos la escritura dentro del marco de la sociedad contemporánea en que nos ha tocado vivir a nosotros. De tal forma que nosotros medimos nuestro éxito en la vida por los logros materiales y económicos. Medimos las personas y las valoramos por posiciones económicas. Los recibos del agua y de la luz, ¿qué nos recuerdan? El extracto social en que venimos. A todos nos están leyendo por el nivel social en que nos estamos moviendo. Las guerras de este mundo, entonces tan descarnadas y crueles, están por el aspecto económico. Y hay guerra tenaz, los que están arriba por no dejarse bajar, y los que están abajo, ¿por qué? Por subir. Entonces los que están arriba, algunos ponen el pie para que el otro no suba, y estamos ahí luchando. ¿Cómo mantener nuestra imagen? ¿Cómo mantener nuestra posición? ¿Cómo lograr incurrir e irrumpir en esas zonas del poder que nos dan identidad, que nos dan imagen, el apellido, el título, la educación? El lugar donde estudian nuestros hijos también refleja lo que queremos con ellos, y cada uno de nosotros estamos enmarcados dentro de eso. Entonces, nosotros hablamos de que ese es un bendecido en nuestra sociedad. Pablo no está hablando aquí de eso, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahí no está hablando de eso. Porque si la bendición se redujera a aspecto económico solamente, los mafiosos son muy bendecidos, ¿sí o no? Pablo Escobar fue un bendecido. Y muchos de ellos fueron muy bendecidos. ¿Qué significa entonces que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos? ¿Y cuál fue el extracto social de Jesús? ¿Cuál fue? Bajo cero. Porque yo creo que no alcanzó ni... Por eso dice que la ley, en su misericordia, dejó un margencito para los más pobres. Y el único margencito que le dejó a los más pobres era que trajeran dos tortolitas. Si estaba arrancado y llevado y no tenía nada que traer al templo, trajera dos tortolitas cuando presentaran a su hijo. Y eso fue lo único que pudieron traer los padres de Jesús: dos tortolitas. No tenía más para comprar un carnero, comprar un buey, comprar un animal más costoso. Entonces, Pablo no está hablando aquí de esto. ¿Qué le está diciendo a esta iglesia de los Efesios? De Éfeso, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo que ellos fueron bendecidos. Y la primera bendición que voy a trabajar esta mañana es ¿cuál? Si ustedes la detectan en el versículo 2, ¿cuál es? La primera gran bendición que hoy vamos a trabajar, ¿cuál es? La gracia. La gracia. Porque es un término que él repite durante toda la carta. En 8 veces hace mención de la gracia. Y es casi uno de los temas centrales. Porque es lo que le está diciendo a esa comunidad. A pesar del trasfondo de ustedes, de un trasfondo pagano, perverso, de tener esas prácticas paganas de la diosa Diana, a pesar de la oscuridad donde ustedes estaban, Pablo les dice más adelante: por gracia sois salvos. Esto es la gracia que ustedes recibieron. Y por eso en la carta comienza mencionando la gracia que ustedes recibieron en Cristo Jesús. Y bendecido, entonces, podríamos hablar, es aquel que, a pesar de donde viene, de la condición en que viene y cómo está, le alcanzó la gracia. Eso es lo que les está diciendo. Y eso sí es ser un bendecido, hermanos. Que a pesar de donde usted viene, del trasfondo suyo, de lo que usted ha hecho en su vida y en su pasado, de su condición de pecador, ¿no le emociona a usted que a usted le alcanzó la gracia o no? Bueno, algunos dicen: no, eso, pastor, es que eso le tocaba a Dios. No le tocaba. Usted está aquí por gracia. Por gracia sois salvos. Y esto no es algo que surgió de ustedes. Es la misericordia de Él que decidió alumbrar tu camino, sacarte de las tinieblas, darte una nueva identidad, hacerte parte de un pueblo y darte vida eterna en Cristo Jesús. ¿A ustedes les emociona eso o no les emociona? Tiene uno que gritar de emoción, decir, es la gracia tuya la que me ha alcanzado a mí, la cual es totalmente incomprensible. Yo recuerdo en una ocasión, estábamos Beverly y yo por ahí en una iglesia en el Canadá, en uno de esos viajes que hicimos, y se paró una niña a contar un testimonio tan impresionante. Y dice, yo fui abandonada en un hospital para huérfanos, abandonados, desechados en las Filipinas. Y llegó una ocasión, una pareja de cristianos de Norteamérica, del Canadá, y llegaron a este lugar y dijeron, queremos adoptar una niña. Entonces, estas personas los llevaron y le guiaron a una niña que les sugirieron que adoptaran. Ellos dijeron, no, déjenos como entrar más a fondo y ver más niñas. Y entraron y dijo esa niña, y fueron directamente a mí. Me adoptaron. Y llegué a una familia que me ha dado todo. Me dieron educación, me dieron familia, me dieron identidad. Me dieron todo. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Piensen ustedes por qué lo hicieron. Si usted lo hubiera hecho, ¿usted por qué lo hubiera hecho? ¿Por qué? Porque la chica era muy bonita. Porque más tarde les iba a pagar. Porque tenía un gran apellido. Porque era famosa. ¿Por qué lo hicieron? Por gracia. Y ellos no cogieron a esa niña y le dijeron, bueno, vamos a ver ahora usted qué nos va a producir a nosotros. ¿Y qué es lo que usted nos va a trabajar y dar a nosotros? Es la gracia, mis queridos hermanos. Y Pablo dice, bendito sea el Dios que nos bendijo, y su bendición es su gracia. Mi querido hermano, usted puede tener todo lo de este mundo. Ser famoso, ser rico, ser un premio Nobel, ser todo lo que usted quiera lograr en este mundo. Pero si no tiene la gracia del Señor, no tiene nada. Esto sí es ser una persona bendecida. Su gracia es incomprensible. Hermanos, ¿por qué el Señor te llamó a ti? ¿Por qué me llamó a mí? Uno de los textos que más marcó mi vida en mis comienzos de mi vida cristiana fue cuando me enseñaron y me explicaron Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Te he dado más chance, te he dado más oportunidad, porque mi amor ha sido eterno para contigo. Yo pude haber muerto sin haber conocido al Señor. Usted pudo haber muerto sin que nadie le hubiese hablado de Cristo y haber pasado a una eternidad completa sin Cristo, en la oscuridad, en las tinieblas. Pero el Señor extendió su gracia para nosotros. Hermanos queridos, el Señor no nos paga conforme a nuestros pecados, dice la Escritura, ¿verdad? Como el Padre se compadece de sus hijos. Si hay algo que nosotros tenemos los papás con los hijos, ¿es qué? Gracia y misericordia. ¿Qué tal que uno al hijo le diera tanta madera que lo matara? O que uno viviera resentido con los hijos, ¿no? Ay, es que mi hijo me hizo algo hace 5 años. Bueno, hay padres que viven así. Pero uno olvida. Uno lo castiga con misericordia. Uno tiene gracia para sus hijos. Y así es el Señor. Tiene misericordia de nosotros porque se acuerda que somos polvo, que somos como la hierba. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, Pablo, que recibió la gracia, habló tanto de la gracia. Él inclusive se consideró el más indigno de estar en todos estos apóstoles, este grupo. Digo, yo el más indigno de ustedes. Estoy ahí por la gracia. Solo el que ha recibido la gracia la entiende, la celebra y mira a los demás con los ojos de la gracia, ¿Cómo llama a los efesios? ¿Cómo los llama? ¿Recuerdan cómo los llamó? Cuando les escribió ahí en la introducción, ¿cómo les dijo? Santos y fieles. ¿Cómo se le ocurre? ¿Lo va a llamar santos y fieles? Hermanos, eso es los ojos de la gracia. El que tiene ojo de gracia mira al demás con misericordia. Ay, mis queridos hermanos y amigos, cuando en una vida matrimonial, en una pareja, se acaba la gracia, se acaba todo, ¿verdad? Recuerda lo que usted me hizo y no le puedo perdonar lo que me hizo, y le saca a flote y le voy a castigar y eso no lo puedo perdonar. No, el que recibe la gracia ve a los demás con los ojos de la gracia, ve a los demás lo mejor, los ve con ojos buenos, los ve con los ojos de la misericordia. Nosotros nos cuesta tanto trabajo ver a los demás con los ojos de la gracia. ¿Y sabe por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Cuando alguien le hace algo malo a usted, que a usted no le gusta, o le falló, o le defraudó, ¿por qué le cuesta tanto trabajo perdonarlo? Dígalo ahí. Porque usted no sabe qué es la gracia. Solo cuando yo me acuerdo que conmigo también tuvieron misericordia y que soy lo que soy por la gracia del Señor, mis queridos hermanos, puedo extender palabra de gracia y misericordia para el otro, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están acá porque merecen? Es que yo merezco vivir. Yo por mi familia, porque yo me alimento bien, porque yo tomo buenas vitaminas, que yo merezco. Mis queridos hermanos, estamos acá por su gracia. Todo lo que tenemos proviene del Padre de las luces. Hay personas que les cuesta tanto trabajo recibir la gracia del Señor, y nos cuesta que alguien nos bendiga, que alguien nos dé, que nos cuesta tanto trabajo, ¿sí o no, hermanos? Yo estuve aquí dando el taller, estaba dando aquí el taller del martes, y yo no podía ver el reloj, no lo podía ver, y alguien vino y me regaló un reloj. Hermanos, yo sufrí, sudé petróleo. ¿Usted suda petróleo? Sudé de todo. Tenía tanta angustia porque me daba vergüenza que esta persona me diera un reloj. Yo le dije, no, mire, hermano, yo lo tengo, yo lo mandé a arreglar, no se preocupe, lo que pasa es que es cuestión de gas. Le hice todo un discurso para devolver el reloj. Pero me dijo, recíbalo. Y a nosotros nos cuesta tanto trabajo recibir la gracia de Dios. Que alguien nos bendiga. No, pero yo por qué, yo no merezco, soy gusano, soy lo peor, pero ¿cómo así? Mi nombre es desgraciado, Mara, amargura, como dijo Noemí. Yo no, ¿por qué a yo? ¿Sabe por qué alguien no lo bendice a usted? Puede ser porque el de enseguida es tacaño, pero también porque no, usted no recibe la gracia. Déjese bendecir, hermanos, porque Cristo lo bendijo a usted con toda bendición espiritual, ¿verdad, hermanos? Usted recibe eso. Es tu gracia. La persona que no recibe la gracia de Dios siempre vive con culpa. Está comiendo y dice, ay, me acordé de los niños del África. No. Me acordé de un niño que vi con hambre, Señor, yo mejor no como. Se pone una camisa, ay, Señor, pero tantos desnudos, y yo poniéndome otro vestido, qué vergüenza. Tienen culpa con todo. No, pero ¿cómo voy a cambiar de carro? El Señor me bendijo con la posibilidad de comprarme otro carrito, pero y todos los que andan a pie, y no, yo no puedo, Señor. Yo merezco bicicleta, ojalá carro de balineras, pero yo no merezco, Señor. Y comemos con culpa, vivimos con culpa, y no lo merezco, no puedo, porque es que soy un gusano. Esa es mi vida. No, hermanos, si usted disfruta de la gracia de Dios, disfruta todo. Amén, hermanos. Señor, esta comida que me has dado, Señor. ¿Qué tal el hijo pródigo que llegó? Imagínense el padre que le tenía al hijo pródigo. ¿Qué le tenía? ¿Recuerdan cuando llegó a casa? ¿Qué le dijo? Hay unos huesitos que dejó su hermano para que usted se los ruña y siga comiendo huesitos. ¿Qué le dijo? Maten el toro más grande, el becerro más grande. No sé si porque lo vio flaco y desgarbado y se iba a comer todo ese toro, o era la abundancia del padre. Denle lo mejor, que coma lo mejor. ¿Ustedes sabían que ese es su papá o no? No, algunos, no, pastor, yo no lo creo, pastor. Es que la verdad, no lo merezco. No lo merezco. Mi Padre Celestial es bueno. Su intención es darnos lo mejor. Que disfrutemos de cada día que Él nos da. Que bendigamos su nombre por todas sus bondades. Porque todo lo que viene, todo buen don y toda buena dádiva proviene de ¿quién? Del Padre de las Luces. No porque usted es un tenaz para el trabajo, porque yo soy un paisa hacedor de dinero, soy un mago para el negocio, porque estoy tenaz, porque hago fuerza. Es por su gracia, Señor, que recibimos todo lo que tenemos hoy, hermanos. Y yo disfruto esa gracia. Yo la disfruto. Por eso, mis queridos hermanos, uno puede bendecirlo a Él y decirle: Señor, eso sí es ser bendecido. Y cada día que me levanto, si usted empieza a cambiar su lenguaje y empieza a decir: Señor, es la gracia tuya, que puedo chupar aire, que puedo caminar, que no estoy en un hospital, que hoy puedo vivir la vida, ¿cómo no bendecirle al Señor, hermanos? ¿Saben una cosa? De los grandes regalos que Él nos dejó a nosotros y que Él nos abrió, ¿sabe qué fue? En Hebreos dice que Él abrió un trono de gracia para el oportuno socorro. Es como si hubiese dejado, no sé, una línea de un celular abierto, decir: mire, a cualquier momento llame, cualquier necesidad llame, ahí está. Cuando usted piensa en trono, ¿en qué piensa? Piensa en poderes, ¿verdad? En gente poderosísima. ¿Cómo lograría usted una entrevista con George Bush? ¿Cómo lo lograría? Diría: ¿cómo hago para una entrevista con ese señor? Con todos esos mastodontes que tiene al lado, ¿quién se le puede acercar? ¿Cómo llegamos? Con un hombre poderoso aquí en la tierra, ¿cómo lograría usted una entrevista? Hermanos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dejó un trono abierto para usted, para que usted entre a cualquier hora, a cualquier momento. Es el trono de la gracia. Ahora, si yo logro una entrevista, supongamos que logré una entrevista con George Bush, ¿será un trono de gracia? ¿Qué tipo de trono será ese? ¿A qué me acerco? ¿Qué tal usted acercándomele yo a George Bush y decirle: he venido aquí, señor George Bush, para que sane mis heridas? ¿Qué le diría? ¿Sanar sus heridas? He venido para que me libere de la opresión y la esclavitud en que he vivido. He venido para que me dé vida. He venido para que aparte de mí las tinieblas. He venido para encontrar paz. ¿Qué le diría Bush? Usted llegó al lugar equivocado. Este no es el trono mío. El trono mío es un trono de poder económico, pero no es un trono de gracia. Hermanos, yo de verdad, ahora que estoy medio entendiendo esto, entiendo por qué Pablo decía: bendito sea el Señor por esa gracia que nos ha dejado, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos de ustedes han experimentado ese trono de gracia? Ir allá, herido, cansado, como pródigo llegaste, con tu pecado, con tu ropa sucia, con tu vida de miseria y de desecho, y llegaste y encontraste un padre que no te condenó, que no te hundió, que no te golpeó, un padre que te abrazó, te cambió la ropa, lavó sus heridas, encontró un samaritano que por pura gracia lo hizo y te puso a vivir en casa comiendo lo mejor de su mesa. ¿No bendice usted al Señor? Yo lo bendigo a Él, de verdad que sí, por esa gracia que entendemos en Él. Y eso es lo que Pablo le quiere decir a los efesios: ¿ustedes de dónde vienen? De la oscuridad donde estaban, en la condición en que estaban, el Señor extendió su gracia para ustedes y los bendijo. Ahora, hermanos, ¿por qué muchos de nosotros no respondemos a su gracia? ¿Cómo respondemos nosotros a su gracia? ¿Cómo respondemos? Si alguien te... A ver, yo vivo tan agradecido con uno, una médica, que amiga tan linda, que, y su esposo, que tengo una crisis de salud y lo llamo y ya está ahí. ¿Cómo debo responder a esa médica y a esa familia? ¿Cómo voy a responder? Hablando mal de ellos, indiferente, no los saludo, me importa su vida, un comino. ¡Qué pereza verlos! ¡Ah! ¡Qué cansancio esta gente! Pero bueno, me toca, me hace un favor. No, yo vivo muy agradecido con esa familia. Y hay veces quisiera pensar, ¿cómo les expreso gratitud a ellos? A muchos de nosotros, mis queridos hermanos, los favores de Dios, su gracia inmerecida, lo que hace es alejarnos más de Él, ¿sí o no? Y por eso el Señor decía: ¡qué mal hallaron en mí vuestros padres! ¡Qué mal les hice! Solamente les he hecho bien, pero se alejaron de mí. Y parece que para muchos de nosotros la gracia significa ingratitud. ¡Ingratitud! No, Señor, ya me diste lo que me iba a dar, ya no te necesito, me aburre tu presencia, no quiero servirte, no quiero responder en amor a esa gracia. Se ha celebrado en estos días, creo que son los 50 años de la muerte de Martin Luther King, ¿cierto? Creo que son 50 años, están celebrando. ¿Son 40 años? 40 años. Y de toda la historia de la esclavitud en los Estados Unidos, hay tantas historias, y una de ellas, muy mencionada, fue el caso de muchos esclavos que cuando obtuvieron la libertad, decidieron quedarse con las familias porque les trataron bien, porque los honraron, los respetaron, no los trataron como esclavos. Y muchos de ellos dijeron: queremos quedarnos para servirte con amor, somos parte de esta familia, no queremos irnos. ¿Cómo podemos servir? Alguien que ha recibido la gracia del Señor, escúchenme bien, ¿están conmigo? Solo el que ha recibido la gracia y la ha experimentado con toda su alma responde con gratitud al Señor y dice: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo entregar para ti? De mi vida, de mis recursos, de mi tiempo, de lo que soy, porque estoy muy agradecido. Y ese es el verdadero regalo, aquel que da no por obligación, sino que da por gratitud, ¿verdad? Aquel que dice: Señor, es que tú has sido tan bueno conmigo, ¿cómo no agradecerte? Pero nos cuesta tanto trabajo. Yo les decía aquí una vez en la ilustración, hay veces no puedo creer, y es verdad. ¿Qué tal si alguien a usted le dice: tómele regalo estos 500,000 pesos? ¿Usted qué dice? Si alguien acá, así, así, sin conocerlo a usted, tome 500,000 pesos, ¿usted qué diría? ¿Se me apareció la Virgen? ¿Qué diría? ¿Tengo suerte? No. ¿Qué va a decir? Soy bendecido, no entiendo por qué. Y usted va donde la persona y le dice: ¿por qué me regaló los 500,000 pesos? No, quise regalárselos. ¿Pero por qué a mí? Pero no. Y si tiene problemas con la gracia, con ser bendecido, no, me siento culpable, no, yo no puedo. Pero Bueno, por fin usted recibe los 500 mil pesos, se los echa a la billetera, ¿cierto? Está saliendo de la reunión y se encuentra la misma persona y le dice: venga, hermano, ¿recuerdas los 500 mil que te di? Sí, claro, no, estoy muy agradecido contigo, y no lo puedo creer, me regaló 500 mil pesos. ¿Usted podría regalarme a mí el 10% de esos 500 mil? ¡Ay, usted ladrón! Me está pidiendo demasiado. ¿Usted acaso no me dio esa plata? ¿Cómo se le ocurre? ¿Reaccionaría usted así? ¿Sí o no? ¡Ay, los pillé! ¡Atrapados! Porque cuando el Señor nos bendice y dice: hijo mío, dame algo de eso, ¿qué decimos? No, Señor, usted me está pidiendo demasiado, usted me está robando, usted me va a quitar la bendición. ¿Cómo así que me está pidiendo todo eso, Señor? 10% me pides de mi vida, de mi tiempo, de mis dones. Yo no puedo, Señor. Hermano, el que ha recibido la gracia da todo por amor. Señor, ¿cómo no puedo responder a ese amor tan grande? ¿Cómo puedo responder? Por eso uno sirve, por eso uno lo hace. Y algo que el Señor le dijo al pueblo: hijo mío, dame tu corazón. Porque la persona que entrega el corazón, que ama de corazón, entrega todo. Mire esas canciones que cantábamos hoy. ¿Qué canciones? De enamorados de Dios, agradecidos, agradecidos. Hermanos, solo aquellos que la han experimentado responden así. Y ellos saben que es ser un bendecido. Son bendecidos con toda bendición espiritual. Amén, hermanos. Dentro de 8 días que vamos a trabajar, ¿cuál palabra sigue? Gracia y paz. Sea vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Aprovecho un tiempito para orar y responder en gratitud a esta gracia que Dios te ha dado. Deje procesar la palabra, estoy terminando tempranito para que no salga corriendo, sino que tenga un tiempito para orar ahí en silencio y recibir la palabra que Dios te ha dado a ti en esta mañana. ¿Por qué no ora ahí al Señor? Quisiera invitar a personas que hoy quisieran venir y decir: Señor, yo quiero recibir esa gracia tuya en mi vida. Quiero acercarme al trono de la gracia. Y con gratitud, hoy quiero hacer ofrenda de mi vida para ti. Hay una respuesta de tu vida al Señor en esta mañana, por haberte perdonado, por haberte limpiado, por haberte dado nueva vida en Cristo Jesús. Porque hoy eres salvo y perdonado. Hay una respuesta de tu vida hoy al altar. Quizás hoy quiera venir en la presencia de Dios, o ahí donde está, a postrarse y decir: Señor, en gratitud, hoy entrego mi vida a ti. Entrego mis recursos, mis dones, mi vida. Es tan poquito lo que Dios pide de ti, mi querido hermano. Es tan poquito. Es tanto lo que Él te ha dado. Pero ¿cómo nos cuesta dar a nosotros? ¿Cómo nos cuesta rendir nuestras vidas y entregarlas a Él? ¿Cómo dice el Señor? Pueblo de Israel, ¿cómo te cansaste de mí en el desierto? No me ofreciste tus sacrificios, no me trajiste las ofrendas y los holocaustos, sino que pusiste sobre mí la pesada carga de tus pecados. ¿Cómo nos cansa el Señor? ¿Cómo nos cansa su presencia? ¿Cómo nos cuesta servirle y dar lo mejor de nuestra vida para Él? Dígale, Señor, en obediencia hoy yo quiero entregar esto que tú me has pedido. Me has pedido consagración. Me has pedido amor. ¿Puedo yo pagar la vida eterna? ¿Cómo puedo comprarla? ¿Cómo puedo yo pagar ese regalo tan grande en la cruz de darme vida eterna en Cristo Jesús? Porque de tal manera el Señor te amó a ti. Es un amor incomprensible que dio a su Hijo unigénito para que si tú le crees a Él y aceptas esa gracia, no te pierdas, sino que tenga vida eterna. Padre, levanta a tus hijos esta mañana, aquellos que necesitan de la gracia tuya, de venir a la casa tuya, de venir a la mesa, de recibir tu perdón, de recibir tu sangre que le limpie. Abraza a los pródigos que necesitan volver a casa. Gracias por llamarme santo y fiel. No lo soy, pero en Cristo Jesús soy santo y soy fiel. ¡Qué gracia tan incomprensible! Espíritu Santo, muévete con poder en esta hora y haz de esta iglesia una iglesia que responde con gozo a esa gracia y con gratitud. Recibe la ofrenda que cada uno de tus hijos trae al altar de sus vidas y de su corazón. ¿Cómo no responder a un amor tan grande y tan incomprensible para mí? Bendíganos, Señor, al entrar en esta carta, que nos enriquezca, que nos dé doctrina, para que ya no seamos niños fluctuantes, que nos ayude a comprender las riquezas y los misterios de Cristo y entender qué significa ser bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Que no cantamos esta canción con todo el gozo del corazón, con amor de pie. ¿Dónde estaríamos, Señor? Señor, ¿dónde estaríamos? Un vacío en mi corazón. Vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y Señor, ¿qué sería? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Y no pensé se muere en el suelo. vez y volvemos a cantar esa canción de las flores, como lo vean, un hombre romántico. Vamos a expresar esa serenata de romance al Señor en gratitud por su amor, por su gracia entregada. Robaste el corazón. ¿Cómo nos robó el corazón el Señor? En la gracia de Él. ojos de la gracia y del amor que el Señor derramó en su vida. Gracias, hermanos. Thank you.